el próximo 24 de septiembre y vamos a conversar con alguna de las organizadoras, organizaciones que están al frente de la organización de este evento, en este caso Paula Higley, organizadora también y que nos va a invitar a la gran marcha el próximo 24 de septiembre. Pauli, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, y con mucha expectativa sobre esta convocatoria que están realizando. Contanos quiénes están organizando esta marcha en acción global, en defensa del clima, y bueno, y cómo se están preparando para dicha actividad. Bien, bueno, en primer lugar, los organizadores, bueno, convocamos desde Alianza por el Clima Córdoba, que en realidad es un conjunto de distintas organizaciones que, bueno, luchamos por el medio ambiente, entre las cuales, bueno, está Agenda Ambiental Córdoba, de la que yo formo parte, Ecolink, Ecohouse, bueno, hay muchas organizaciones, pero nos unimos todos porque, bueno, tenemos el mismo objetivo común y formamos lo que es Alianza por el Clima Córdoba. Y bueno, convocamos a esta marcha 24 de septiembre, es una marcha, bueno, contra el cambio climático. La verdad que el último informe del IPCC ya dejó asentado que la mano del hombre está determinando el curso futuro del clima, del cambio climático. Así que nos parece muy importante hacer esta marcha, y justamente es el 24 de septiembre porque es el Día Internacional, o sea, se convoca a nivel internacional y nacional esta marcha, así que bueno, los esperamos. Muy bien, ustedes cuando analizan la realidad global, esta situación que las moviliza a salir a las calles, ¿a qué le adjudican ustedes el calentamiento global? Y bueno, el atolladero al que estamos llegando como humanidad a nivel global. Sí, bueno, principalmente a la mano del hombre, pero no solo al hombre individual, sino también el tema de los gobiernos. Por eso también la marcha no es solamente para concientizar y para llamar a la población en general, sino también como un reclamo a las autoridades y a nuestros representantes para que organicen y creen una agenda ambiental, porque se sabe a nivel internacional y nacional que respecto del clima hay muy poco, muy pocas políticas, muy pocas medidas de los gobiernos, y principalmente eso es lo que está bueno, afectando el cambio climático. Totalmente. La mano individual del hombre. Y en el caso de la provincia de Córdoba, cuando se está hablando del avance sobre el bosque nativo, sobre el modelo de desarrollo que de alguna manera está poniendo en riesgo nuestras propias cuencas hídricas, nuestro propio patrimonio natural, posiblemente sea esta convocatoria de ustedes una excelente razón para nuclear tantas luchas que se están dando, tantos reclamos a nivel ambiental en la provincia de Córdoba. Sí, ni hablar. Lo que nosotros queremos demostrar es que no somos solamente jóvenes que queremos marchar y que queremos ir a las calles, sino que le queremos demostrar a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, que sabemos muy bien y estamos muy al tanto de todo el tema de los incendios, que son intencionales, que sabemos el fin que persiguen. Bueno, incendios y ni hablar. Un montón de medidas que toma el gobierno. Entonces nosotros lo que queremos demostrar es que estamos al tanto y que estamos reclamando que tomen medidas urgentes para frenar el cambio climático, porque ellos tienen mucho que ver. Así que sí, esta marcha, además de concientizar y de mover a la población, es también va dedicada a los gobernantes. Y bueno, exclusivamente desde nuestro lugar al gobierno de Córdoba, pero como te digo, es a nivel nacional también, en Buenos Aires también se va a hacer la marcha al mismo día, a la misma hora, así que bueno, a nivel nacional cada organización desde su lugar va a reclamar lo que corresponda a los gobernantes. Es interesante lo que planteas, porque hay una mirada que quiere colocar la problemática ecológica y ambiental mundial como una cuestión de los jóvenes, como una cuestión del idealismo juvenil, y no tiene nada que ver con eso, sino con un reclamo absolutamente popular y social en las entrañas de toda la provincia y de todo el mundo. Exactamente, o sea, esto es un tema de todos. No hay diferencias políticas, religiosas, educativas, no va por ahí. De hecho, nosotros invitamos a toda la población, a todas las personas y a todos los grupos políticos, económicos, educativos, de cualquier índole y de cualquier escudo, no, porque esto es algo de todos. No va por el lado de, bueno, de izquierda, de derecha, de política, sino que es algo que nos afecta a todos. Y bueno, generalmente se tiende a politizar este tipo de marchas y bueno, nos dicen que somos solamente jóvenes, que queremos ser revolucionarios y todo el tema político, pero va más allá de eso. Obviamente queremos una revolución climática, pero es una problemática que afecta a todos, a nivel individual y grupal, a todas las sociedades, a nivel mundial. Así que esto va más allá, como te digo, de algo político, de algún interés de ese estilo, sino que es más bien para todos. Y es interesante lo que mencionabas, ese informe del IPCC a nivel mundial, lo cual anuncia un escenario alarmante para los próximos años y están alertando sobre una situación que puede tornarse irreversible a nivel global. Una situación, una alerta categórica a nivel mundial de que hay que cambiar la lógica de producción en este planeta si queremos seguir teniendo una vida más sostenible. Se vienen años que van a ser decisivos para la humanidad. Sí, así es. El IPCC ya determinó que el futuro del cambio climático está en nuestras manos. Que es más, que si no tomamos medidas urgentes, es decir, ahora ya urgente, bueno, el cambio climático es irreversible, se va a ver en los próximos años, y no estamos hablando de muchos años, sino en los próximos, o sea, ya se está viviendo en realidad, y el momento de actuar y de prevenir esto es ahora. Por eso estamos tan bueno, apurados con este tema, estamos movilizando mucho las redes, convocando a todo el mundo a la marcha. Queremos que sea una marcha multitudinaria, que vaya todo el mundo de todas las edades, y aún así, o sea, como organizaciones, los que formamos la Alianza por el Clima, además de esta marcha, nosotros ya estamos tomando acciones para evitar el cambio climático. Estamos haciendo reforestaciones, limpiezas, o sea, ya estamos actuando, pero necesitamos que las sociedades, o sea, todas las personas actúen desde y aporten su grano de arena desde sus casas, y exclusivamente los gobiernos empiecen a incorporar esta problemática a su agenda política. La convocatoria está abierta para el próximo viernes 24 de septiembre a nivel internacional, marchar contra la crisis climática y ecológica. El ambientalismo popular vuelve a las calles. Pauli, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos encontrando en esa importante actividad. Gracias por la convocatoria y bueno, ahí nos estaremos viendo. Dale, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio para que podamos difundirlo. Sabemos que mucha gente escucha la radio, así que está buenísimo. Y bueno, convocar a todas las personas, grupos, agrupaciones, organizaciones de cualquier índole, los vamos a estar esperando. La verdad que es muy importante. Y bueno, destacar que por más que sea una convocatoria de la juventud, está destinada a todas las personas de cualquier edad, sin importar política ni nada por el estilo. Y bueno, la convocatoria es, bueno, partimos desde la esquina de Colón y Cañada a las 17 horas y nos dirigimos al Patio Olmos. Va a ser una marcha muy linda, mucho arte, música, pacífico. Así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. La convocatoria entonces para el Movilización por la Acción Climática Global el próximo 24 de septiembre a nivel local e internacional. Salimos a las calles, la solución es colectiva, emergencia climática y justicia climática global ya.